aires de nubes cargadas de sol, la casita azul que nos guarda nos trae a nosotros para que bebamos de nuestros ríos y comamos de nuestros mares, para enseñarnos a esperar juntos la noche en que las noches dejen de ser seguras.